Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. A la leule, a lela, a lela, borrinque. Sabroso guaguancó.